Vamos a darle la bienvenida a quien tenemos acá, como siempre, Mariano Rivera Figueroa. Es lindo cuando uno presenta con los dos apellidos, porque es tan importante el del papá como también el de la mamá, ¿verdad, Mariano? Un peregrino del infinito. ¿Cómo estás tú, Mariano? Bien, bien. Yo creo que es bonito y es un acto de justicia, porque es parte también de lo que hemos conversado en otro jueves atrás, en relación al machismo, al patriarcado también, pues uno puede ver el patriarcado cuando uno se nombra por el primer apellido nomás. O si vamos más allá y nos cuestionamos por qué la legislación obliga que el apellido del padre sea el primero, el antecesor, y el de la madre el secundario. Bueno, también uno le puede explicar le puede dar una reflexión que tiene que ver con los bienes, las propiedades, la propiedad privada que se va heredando. Entonces, todo es política, digamos. Todo como que lleva a ese camino. Parece que sí. Como que queramos o no queramos, igual estamos ahí. Sí, y peregrino del infinito. Sí, eso te iba a decir yo, ¿por qué peregrino del infinito? Es maravilloso, ¿no? Sí, es bonito, suena bonito. Suena precioso. Lamentablemente no lo inventé yo. Lo hice para... No, que te puedes arriesgar una demanda. Sí, no, lo tengo que dejar claro, no lo inventé yo. Lo dice Pablo de Roca, un poeta inmenso, inmortal, y que es de acá del Maule. Sí, de Pablo de Roca. Oye, pero tiene una frase tan certeras, ese hombre. De verdad que es maravilloso. Quienes tienen o han tenido la posibilidad de leer sus libros, quedamos en otro mundo. Sí, también dice, la identidad nacional es la identidad del roto chileno. Es decir, nosotros, los pobres, los rotos, los nadie, somos los que generamos esa identidad. Así que bueno, saludos a todos los que nos escuchan. Muy bien. Oye, habíamos hace tiempo un tema que lo habíamos ido posponiendo debido a hartas cosas, pero antes me gustaría preguntarte el TPP. Parece que tuvo más o menos... Una cierta presión. Sí, maravilloso, maravilloso. Esto es un abrazo para todas las personas que nos escuchan, para todas las vecinas, los vecinos que se han ido a manifestar o que han compartido esta noticia, se han ido informando más, porque todo esto generó una presión ciudadana tal que ayer no ingresó en sala. Ayer se supone que iba a ingresar en sala, digamos, una comisión general en la Cámara de Diputados. Pero, producto de la presión ciudadana, los lienzos que se cuelgan, los rayados que se hacen, y muchas organizaciones que están entendiendo la amenaza que significa el TPP-11 o el CPTPP, que es lo mismo, en el fondo esto se pospuso hasta la próxima semana, y no para votar en general, sino que se va a ir directo a una comisión, que es la comisión de trabajo, es decir, donde se cuestiona, se analiza desde esa óptica, de cuán amenazante es para el trabajo hoy en día. Recordemos que si se firma el TPP, las personas no van a poder pedir aumento salarial, o si es que lo piden, bueno, las empresas puede que demanden a los estados por concederlo, no se pueden hacer reformas laborales, no se puede avanzar hacia trabajar menos horas y es ganar como lo mismo. Estar enjaulado dentro de tu libertad. Pero esa es la mejor metáfora, Maritza, es una jaula. Sí, exactamente. Y recordemos que el TPP promete libertad económica, tratado de libre comercio, pero con los 11 países firmantes del TPP-11, Chile ya tiene tratado, entonces da lo mismo. Exacto. No hay nada positivo. Muy bien. Bien, vamos a ir a un tema musical porque vamos a hablar hoy día sobre las tecnologías. Las tecnologías que nos están consumiendo día a día. ¿Nos consumen o nosotros las consumimos? ¿Lo dejamos para el próximo tema musical? Vamos. Bien. Ya, vamos de lleno, pues, tirémonos en el piscinazo, como dicen por ahí, de lleno a las tecnologías. Ya, mira, primero que todo, mandarle un abrazo a las personas que nos van sugiriendo estos temas. Le recordamos que se pueden comunicar aquí al programa y plantear algunos temas que quieran reflexionar y que aquí nosotros podamos recoger esas impresiones. Porque el conocimiento es colectivo, se construye entre todos. No es que yo vengo a decir algo ni nada por el estilo. Sino que uno va indagando y lo va problematizando, pero a partir de lo que las personas nos van comunicando. En fin, las tecnologías fue un tema que se sugirió hace un tiempo y es interesante, digamos, abrir este tema y empezar a desmenuzarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno suele escuchar que las tecnologías nos consumen. Que las tecnologías nos dividen, nos ponen cada vez más individualistas, podemos ver transeúntes que van cruzando la calle con el celular, whatsappeando o tuiteando. Los jóvenes cada vez más están desarrollando su vida a través del Instagram, Entonces ahí se cuentan sus cosas, van generando una identidad finalmente. Y eso es lo importante de las tecnologías, que va creando, va configurando una identidad. Entonces, pero a veces esta identidad, las personas que son un poquito más adultos y que no las podemos comprender tan bien como los jóvenes, le agarramos mal y decimos, no, son tan malas estas cuestiones, hay que restringirle a mi hijo o a mi hija el internet o el computador o el celular, porque, en fin, porque vemos como una amenaza finalmente a las tecnologías. Y sí, por otro lado, es cierto que nos embrutecen mucho, nos alejan del pensamiento crítico, que es lo que tratamos de hacer en este espacio, de la reflexión, nos está entregando siempre cuestiones inmediatas, productos inmediatos, uno de esos es el meme, ¿ah? Que hay personas que se aprietan la guata, como decía el Felipe Abello, riéndose de un meme, y que sí, puede ser muy divertido, pero genera un vínculo tal con las personas que puede hacer que se rían muchísimo, y eso hay que analizarlo, porque en sí mismo no tiene nada de malo. El tema es ver si es que nos están consumiendo esas tecnologías o si nosotros somos capaces de consumirlas. ¿Qué quiero decir con esto? La relación que uno establece con la tecnología. Porque uno puede, así como con la droga, uno puede establecer un consumo problemático con la sustancia, cualquiera sea. Ahí el conflicto es la sustancia en sí misma o la relación que uno establece de dominación, no sé, subordinamiento, dependencia a la sustancia, pareciera que es la relación que uno construye. Entonces, en el caso de las tecnologías parece que es lo mismo. El problema, ¿es el celular? ¿Es el WhatsApp en sí mismo? ¿O es que nosotros, de una u otra manera, nos vamos haciendo dependientes de esto? ¿Desarrollamos toda nuestra vida a través de las redes sociales? Digamos, nos censuramos en algunos espacios, como ir a juntarte con los amigos o la amiga, ir a carretear y uno se queda mejor en las redes sociales, entonces como que a veces nos consume. Y esa relación problemática con la tecnología es lo que nosotros deberíamos cuestionar. Se dice también que las personas compartimos menos, hablamos menos entre nosotros. Y sí, eso por un lado es cierto, es efectivo. Pero por otro lado también da cuenta de que las redes sociales y no, las personas que nos están escuchando en este momento así podrán dar crédito, nos acerca, por ejemplo, con familias que están en Arica o en Punta Arenas. Claro, tiene sus ventajas también. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Sí. Entonces, este punto yo creo que es esencial y el que nos llama a reflexionar. Porque las tecnologías en sí mismas no son malas ni son buenas. Va a depender el propósito que tenga el uso de esta tecnología. ¿Qué quiero decir? El propósito tiene que ver con el objetivo final que nosotros le demos a la tecnología. Si lo queremos, por ejemplo, para comunicarnos entre nosotros. Yo te mando un WhatsApp para decirte, oye, estuvo muy bonito el programa de hoy día, mañana podría incorporar esto. O si alguien me manda un mensaje por mail y me dice, Mariano, estuvo interesante esto que se habló, pero para la otra podrían hablar desde este punto de vista. Perfecto. Las tecnologías sí, evidentemente nos acercan y eso es positivo. Entonces ahí el propósito del uso de esta tecnología sería perfecto. O sea, ¿para qué cuestionar el hecho de poder hablar con un familiar que esté en Brasil, no sé? Claro. O en Perú, qué sé yo, lejos, que uno no puede llamar muchas veces. Hay otras opciones que, por ejemplo, nos dan las tecnologías que dicen relación con hacer llamado gratis. Mucha mensajería instantánea es, además de instantánea, y gratuita. Lo que a las personas pobres gratis de nuestra clase social, a las personas que vivimos del trabajo, que nos cuesta ganar la vida, es maravilloso poder comunicarme aquí con Natalie, así, qué sé yo, gratis. Gratis, sí. Entonces, las tecnologías va a depender del propósito. Ahora bien, hay propósitos que son deleznables, que son condenables, que se pueden criticar. Porque detrás de la tecnología también hay o del uso que le damos a la tecnología también hay un afán de dominar o no dominar a las personas. Muchas veces la tecnología se utiliza para crear montaje, como se vio en el caso Huracán con Carabineros. Claro. Los WhatsApp se interceptan, se crean, ni siquiera es que se intercepten porque no existieron. Se configuran, digamos, fotos a partir de las tecnologías y se da por sentado que es la tecnología la que le permitió hacer ese montaje. Y lo cierto es que nunca hubo tecnología, no se pueden encriptar ciertos mensajes. Entonces muchas veces el propósito que tiene esa tecnología es perverso. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando por ejemplo uno ve que lo que se comentó ayer, se mandó un mensaje a través de WhatsApp y llamaba a las personas a hacer una actualización y no sé qué cosa. Eso fue como a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. ¿Recibiste muchas cadenas o no? Yo quería hasta aquí con las cadenas. La verdad es que a través de Messenger y WhatsApp, te lo juro. De hecho, tú me mandaste la noticia. No, sí. Y fue muy interesante. Yo la leí y ponía en duda. Ponía el caso de otro mensaje de... Uh-huh. Que se había dado anteriormente también con WhatsApp. Sí. ¿Ya? Y que decía, oye, si no reenvía esto, tu teléfono va a caducar, te vamos a cobrar. Y cuando, viste, otra vez, nos dicen que nos van a cobrar, entonces las personas de nuestra clase social decimos, no, tenemos que reenviar la nueva. Como que ellos nos manipulan. Exacto. Nos manipulan. Por o eso, sea, nos dicen, vamos a tenerlos a todo el mundo así, a la defensiva. Claro. Y después pasa todo como si nada. O sea, en realidad ya hoy día, porque ayer tú no podías enviar ningún audio a través de WhatsApp, ninguna imagen, nada. Y eso se vino más o menos como cerca de las 11:30, 12 de la noche, cuando tú ya podías enviar un audio. Claro. Pero nos tenían ahí. Y una tecnología que nos domina a todos, porque el WhatsApp, por ejemplo, es una cuestión que tenemos todos nuestros celulares. Nos, los segmentos etarios tenemos, los jóvenes, los niños, ya sabes hasta qué punto es bueno. Pero la parte triste que yo veo en esto es que antes tú te subías a un bus y podías conversar con las personas. Sí. Hoy te subes a un bus y estamos todos con la cabeza agachada. No hay conversación. Los padres llegan a la casa con los hijos y en vez de disfrutar con ellos, ¿qué hacen? Le dan algo, listo, mira, tranquilízate para allá y sigue conversando. Las parejas es lo mismo. Oye. Son como perfectos, extraños. Da como para un guión de una película de ciencia ficción. Uh-huh. ¿Ah? Aunque ya no es tanta ciencia ficción porque está pasando. Una vez en la realidad. En el restaurante, la pareja, muy bonita, está hablando por su celular. Sí, es que mira, yo te voy a contar, En el, lo puedo nombrar, el Pizza Express. ¿Ya? Que también de acá. Pizza Express, yo... Muy rica las pizzas, sí, esto. Sí, son riquísimas. Entonces yo voy para allá con un amigo. Estábamos conversando. Llega una pareja de Lolo. O Lolo, parece que era. Oye, pero nosotros no nos llamó tanto la atención. Se sentaron y cada uno hablando por teléfono. El mesero fue el que interrumpió para pedir qué es lo que iban a pedir. Le mandaron un mail. Le mandaron un mail. Le dijeron al mesero cuál era su fono WhatsApp. Claro. Díganle un WhatsApp. No, pero no conversaban. O sea, es que fue triste. Para mí fue muy triste mirar esa escena. Él dejó de conversar, seguramente por el WhatsApp, y ella seguía. Y él como que le trató de decir... Entonces, ¿ves? Eso se ha perdido. Sí, y de pronto ahí es también tan triste como ese episodio, es analizar que quizás ninguno de los dos jóvenes le molesta. Quizás los dos también bien, están conversando con otras personas, le están contando que están con el chico o la chica que le gusta. Y quizás ellos dos están complacidos. Con esa realidad tan chacha, como dice Mauricio Radolés, un cantante y cantautor y poeta chileno, Mauricio Radolés. Entonces, claro, ese episodio es bastante triste, pero si te fijas, por ejemplo, en los transportes capitalinos, por ejemplo, cada vez se introyecta, se utiliza más el wifi o wifi, el wifi en los medios de transporte, digamos, público. Sí. Entonces, ahora, incluso se promueve que las personas andemos ensimismadas, viendo nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro WhatsApp, nosotros. Y eso nos atomiza, nos individualiza. Y el individualismo es una cuestión que ya venimos conversando hace años, que es perverso, que nos aleja, que nos hace desconfiar del otro, finalmente nos genera puro miedo, porque ya no sabemos si el otro nos va a hacer algo o no. Entonces, al estar cada uno... Como una psicosis. Encerrado en su mundo, se genera una psicosis. Y esa psicosis también es un dispositivo de dominación. Entonces, bien, vamos a un corte y volvemos. Bien, seguimos con estas tecnologías, desmembrándolas, como dijo Lucas. Claro, así, analizándolas, dándolas vueltas, viéndolas por uno y por otro lado. Estábamos hablando de este propósito triste que tienen algunas veces las tecnologías, y es que son empleadas en nuestra contra, ¿no? Por ejemplo, recién, aquí a Natalie, le entró una llamada que decía, oye, este es un número muy extraño y era un eventual como fraude. Sí. Claro, lo que ocurrió ayer en WhatsApp, que finalmente el objetivo era recargar la red, el sistema de WhatsApp, y por lo mismo no dejar que se utilizara, que fue lo que efectivamente ocurrió ayer, por un rato quedó inhabilitado. Imagínate todos los miles de personas que estaban... Instagram, Facebook y WhatsApp, si no me equivoco. Claro, sí. Claro, porque se caen los servidores que nos conectan y que nos proveen del internet. Uh-huh. Entonces imagínate, todas las personas enviando ese mismo mensaje a 10 contactos, se va multiplicando exponencialmente, llegan a ser miles y miles y miles de personas. Entonces el objetivo de ese puede ser uno, recargar la red y generar una especie de ciberataque. Y el otro efectivamente puede ser que al actualizar la aplicación, uno se llene de virus. Como de, le dicen así como página troyano, que se fijan gusano, que también se inoculan en los celulares, se nos guardan en los celulares, pues sí. No aparecen así publicidades que no queremos ver, publicidades de todo tipo, asociadas a juegos, a pornografía, en fin, un montón de cuestiones que solo echan a perder los celulares. Ahora, eso es lo que también estábamos conversando, que los celulares se destruyen con facilidad, uno, por causa de esos virus, y eso en el fondo está diseñado, porque para que existan virus digamos, en el ciberespacio, a lo único que les conviene, no es a nosotros, sino que a lo único que les conviene es a las empresas que hacen antivirus. Entonces, para que haya un mercado del antivirus, tenemos que fabricar primero los virus, ¿no? Es como la industria de los fármacos, sí. ¿Ya? Creamos la patología y después, ¡pum!, los remedios. Entonces, esto lo genera el mercado para su propio interés. También conversábamos este aspecto que se llama obsolescencia programada. Sí. Que tú muy bien lo contabas, es que, bueno, se fabrica un celular y al tiempo después queda obsoleto. Ah, nos gastamos, no sé, 200 lucas, ciento y tantas lucas, a cuotas, obvio. Y endeudándonos, pagándolo en 2 años más. Y después resulta que en 2 meses más ya salió un nuevo modelo más caro que tiene alguna leve mejora en el sistema operativo, en el diseño, qué sé yo. Y nos volvemos a endeudar. Entonces, parece que este dispositivo de dominación también es un dispositivo de dominación económica, material. Porque nos tiene endeudados comprando siempre el celular de turno. Y también nos tiene secuestrado emocionalmente, psicológicamente, en fin. Entonces, todo esto es, digamos que es un propósito de la tecnología. Que alguien la construye para que nosotros estemos así como esclavos. De hecho, es estar esclavizado. Y es como que el teléfono celular que te compras tiene vida contada. Exacto. Un año te puede durar, un año y medio, y ya, o sea, como que parece que no los construyeran al 100% en la eficacia, sino que a un 99,9% y el 1% es el que te va a fallar en algún minuto determinado. Exacto, lo construyen para eso, porque finalmente eso permite que haya mayor dinamismo en la empresa que construye, que China, seguramente, o japonesa, que construye estos aparatos. Y finalmente, desde que, no sé, yo recuerdo los celulares, estoy pensando a mediados de los 90, a fines de los 90, hasta ahora, y hay pero una chatarra tecnológica impresionante. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Damos de baja el celular, lo botamos, a veces lo vamos a reciclar a la compañía de turno, pero eso es pura chatarra, que tiene metales pesados, la batería antiguamente de níquel, ahora de litio. Entonces, nos esclaviza porque nos hace dependientes de ir comprando cada vez un celular, ¿ya? Y por otro lado, nos esclaviza, digamos, espiritualmente, si se quiere, ¿ya? El manso concepto que tiene, espiritualmente. ¿Por qué? Porque no podemos estar lejos de la tecnología. Es como una dependencia psicótica de la tecnología. No nos podemos quedar sin batería, o si no, chuta, ¿qué hacemos? No sé, pues nos quedamos incomunicados todas las personas. Después, si uno no contesta, digamos, nuestras redes nos dicen, oye, pero ¿por qué no contestaste si te mandé el mensaje? Y uno dice, pero no estoy siempre pendiente, ¿sí o no? Sí. Uno no está siempre pendiente del celular. Exacto. Pero ahora ya por el solo hecho de salir en línea, la otra persona, el otro, la otra, respecto de un yo, una yo, se atribuye el hecho de una respuesta automática. O sea, tiene que ser al tiro. Exacto. Eso también es una forma de esclavitud. Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, nos esclaviza de ese modo, nos hace comprar constantemente baterías, que son de litio, por lo tanto, como el litio no es chileno y hay que renacionalizarlo, actualmente se lo quedan una empresa japonesa, China, perdón. Entonces nosotros, digamos, construimos todo su mercado. Se hace razonable que ellos vayan y extraigan el litio desde el altiplano, y que más encima no sea chileno, entonces ellos hacen baterías y nos las venden. Baterías, externas también, que una vez se lo conecta y todo bien, sigues en vida. Es como un respirador artificial. Ahora bien, todo esto triste que hemos conversado, yo le puse aquí, es el propósito feo. ¿Cierto? Sí. El propósito malo, criticable, y que a nosotros, en el fondo, no nos tiene que dominar, como decías tú. Yo uso el celular no me usa a mí. Sí. Yo uso la tecnología no me usa a mí. Y entonces todo esto que analizamos es para que nos podamos dar cuenta si estamos incurriendo en esos consumos problemáticos de tecnología, y en ese caso, cómo virar, cómo dar el cambio, que es un cambio súper, incluso a esta altura de la vida, revolucionario. Cómo poder salirte de esa, de ese sistema de esclavitud mental, espiritual, económico, y pasar entonces a este otro propósito de la comunicación. La comunicación en principio no es emitir un mensaje y que el otro lo escuche, ¿ya? Eso es más bien persuadir. La definición conceptual de comunicación que se ha ido desarrollando, se ha ido complejizando, nace aquí en Latinoamérica. Autores de acá, de Latinoamérica, de este territorio, lo plantean como la comunicación una práctica humana que propende, es decir, que está orientada al equilibrio entre las personas y la naturaleza. Es decir, si nosotros nos podemos comunicar entre nosotros, probablemente vamos a llegar a un equilibrio, no nos vamos a andar matando, ¿cierto? Y si aún más nos logramos comunicar con la naturaleza, tampoco la vamos a destruir como lamentablemente algunos sectores de la población, los sectores capitalistas, la pretenden destruir. Entonces, tras ese propósito que es sumamente bello, que es estar en contacto y en equilibrio con la otra persona, las tecnologías pueden ser utilizadas así. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cuando uno, no sé, se logra comunicar con la amiga, con el amigo, que fueron recientemente padres, madres, y ver a su criatura es una cuestión que te llena el piuque, el corazón, el alma. No sé, yo recuerdo que hablaba con mi sobrinito a través de videollamada. El Luca. Oh, ¿no? Un saludo a Luca. Oh. Tío Chocho. Y era maravilloso, o sea, yo me enternecía. En fin, entonces ese propósito, comunicarse, no sé, con la abuelita, con el abuelito, es muy bueno poder estar en el fondo, no sé, compartiendo con los amigos y tener una camarita que esté en la pieza de la guagua mientras duerme. Puede escuchar, los papás también se despreocupan, pueden hacer sus vidas más relajadas. Es como el lado positivo, porque no todo es negativo tampoco. No todo es negativo, y las tecnologías tienen una cuestión que es muy virtuosa, que es ponernos en equilibrio. Entonces, el tema no tiene que ver con la tecnología, como decíamos en un comienzo, tiene que ver con el uso que nosotros le damos a la tecnología. Le damos a la tecnología. Si es un consumo positivo o es un consumo problemático, ¿cierto? Por ejemplo, las redes sociales es una cuestión que ha transformado la forma de comunicarnos, ¿cierto? Ha transformado la manera en que nos relacionamos comunicativamente. Las redes sociales muchas veces delatan los fraudes de la televisión masiva. La otra vez Megavisión, el 8 de marzo decía que en Valparaíso, en la Plaza Sotomayor, estaba quedando la Tole Tole, los carabineros, contra las manifestantes, y una persona que estaba comiendo en esa misma esquina grabó con el celular y no era tal. En el fondo, Megavisión después echó a la persona, cortó el hilo con la O a veces te muestran imágenes que son del año de la cocoa, claro, y que te la asimilan a la actualidad cuando en realidad no es así. Claro, y la esquina bien chiquitito dice archivo. Pero en el fondo nos crean una idea, claro, de que la cuestión está pasando en el momento. Claro. Uno tiene que ser lo suficientemente sagaz, es decir, pillo o pilla, para darse cuenta si nos quieren vender gato por liebre, como se dice. Claro. O nos quieren meter el dedo en el ojo, ¿cierto? Entonces uno tiene que ser bastante pillo y darse cuenta que la tecnología, depende del propósito que tenga, puede ser virtuosa. Ah, por ejemplo, tú antes hablabas de Floristería Anto. Sí. Ella, por ejemplo, o Cerveza Ofroster. Sí. ¿Cierto? Que tengo entendido tiene una página de Facebook. Sí, exacto. Si esa pequeña empresa, porque la pequeña empresa es positiva y da mucho trabajo, si esas pequeñas empresas, por ejemplo, se constituyen como una marca y tienen una página web donde tengan, no sé, las distintas cervezas, con las distintas promociones, además de tener esta bella publicidad acá y además de tener la página de Facebook, eso lo va constituyendo en el imaginario de las personas como una marca. Sí. Entonces, ofroste.cl, por ejemplo, o floristeríaanto.cl. Eso, en el fondo, se constituye como una marca, como una imagen, como un concepto que queda en la mente de las personas y que, en el fondo, se hace mucho más, se establece una relación más cercana con, en este caso, la pequeña empresa. Entonces, las tecnologías, las redes sociales, que es parte de las tecnologías, puede tener un propósito sumamente virtuoso. Los canales de comunicación comunitaria, los canales de televisión comunitaria, las radios comunitarias, es tecnología que se utilizan para que la comunidad se cuente a sí misma. Entonces, esa es como también la parte llena del vaso, que tenemos que ver las dos siempre. Exactamente, muy bien, vamos a la música. Mariano, tecnologías. Tecnologías, entonces. Estamos viendo lo malo, lo bueno de las tecnologías. Lo bueno, lo malo y lo feo. Y lo feo. Sí, bueno, ya conversamos entonces que lo bello es que nos une como uh-huh. seres humanos, con gente de otros continentes, qué sé yo. Nos acorta un poco las distancias, por nos así decirlo. Nos acorta las distancias. Y como tú dices, las videollamadas, bueno, son una opción de que si nace un hijo, por ejemplo, un papá que tiene a su hijo, no sé, pues en Suiza, en Estados Unidos, en Argentina, que se erradicó allá, por ejemplo, se radicó allá, y justo nace su nieto. Entonces, lógicamente no lo puede tener físicamente, pero a través de una videollamada lo puede ver. Exacto. Y la emoción, sí. Me imagino que no, es tremenda. Impagable. Sí. A menos que efectivamente sea el hijo y que está naciendo en otro lugar del mundo, eso sería un poco triste. Pero, en fin. Sí. Pero sí, pero claro, hay lugares donde nos acerca muchísimo como ser humano, nos invita a ponernos en contacto, a no perder el contacto. Entonces, eso es lo bonito. Ah, y que también nos hace la vida así más práctica también. Si es cosa de a veces vas atrasado o atrasado a algún lugar, es decir, hey, llego en 5 minutos, llego en 10 minutos, lo siento. Oye, pero este aparatito también nos sirve para echar la mentirita. A ver. Por ejemplo. Voy saliendo, estoy en la ducha. Voy saliendo y estás en la ducha. Cortas la llave para que no suene nada. Voy subiendo al colectivo. Claro. Mentira. Ahora. Aguanta, porque si hablara, olvídate. Ahora, igual se pilla más fácil a un mentiroso que a un ladrón, dice. Sí. O si no, la mitad de la Cámara de Diputados estaría lista ya. Oh. En fin, ya es un comentario al margen. Oye, en relación a los a las tecnologías, ¿ya? Uh-huh. Veíamos como el caso de lo que yo recomendaba a, por ejemplo, tus auspiciadores, poder quizás avanzar a una página uh-huh. por el tema de la marca, por un tema de publicidad. De publicidad. Sí. Eso también sería como un grupo, en este caso las pymes o las MIPES, que son las micro y pequeñas empresas, las pymes son las pequeñas y medianas, pueden explotar, digamos, explotarse más y generar buenos resultados comerciales, si se quiere, si es que ese fuera el objetivo. Claro. O hacer más medios comunitarios para que la sociedad y la comunidad también florezca, digamos, brote. Entonces, para algunos sectores, el uso de tecnología es positivo, muy positivo. ¿Por qué me doy esta vuelta? Porque un tema que ha estado en la palestra toda esta semana y la semana pasada y que va a seguir estando en los medios de comunicación es la obligación, la imposición de cambiar nuestros antiguos y bellos medidores de luz por esto que se medidores llama... Medidores inteligentes. Medidores inteligentes. Entonces, aquí en este caso también se está utilizando la tecnología, digamos, que se dice que nos va a dar una eficiencia energética, que en el fondo no vamos a perder nada y que vamos a poder dar cuenta de ese consumo vampiro que le dicen que es cuando dejamos los enchufes o los aparatos enchufados sin estar utilizándolo, aunque estén apagados, se produce un marginal costo, o sea, un marginal traspaso de energía. Entonces, se supone que nos ayudaría a eso. Que en el fondo es igual a que desenchufemos hoy en día lo aparato y todo bien. Uh-huh. En el fondo, no aporta nada más que eso, pero sí se inventa todo un mercado. Todo un mercado para generar nuevamente una industria que lo construya, licitación, etcétera, vincular a grupo económico y donde nosotros vamos a pagar finalmente el precio, ¿cierto? La semana pasada el presidente Piñera decía que en general iba a ser como 200 pesos por usuario, pero eso después fue sistematizado y nos da cuenta que van a ser $1,000 millones. ¡Oh! En total, que vamos a estar pagando nosotros a través de 200 pesitos. Y peor aún, estos $1,000 millones engrosan la utilidad de la empresa, de Enel en este caso, y el cobro tarifario que se nos aplica a nosotros es sobre la utilidad de la empresa, ¿cierto? Entonces, si crece la utilidad de la empresa, crece la tarifa, el costo tarifario. Entonces, ganan por todos lados. Ganan por estos 200 pesos que según el presidente son marginales, pero que finalmente se transforman en $1,000 millones, ganan porque sus utilidades crecen y por lo tanto el costo tarifario también va a crecer. Ganan porque, como supimos hoy día en los medios de comunicación, creo que está la tercera, las empresas que se hicieron de este negocio son empresas relacionadas a la misma Enel. Entonces, como una suerte de cascada. Como familiares. Claro, claro que sí. Entonces, digamos que aquí se ve palpablemente el propósito feo de cómo se utilizan las telecomunicaciones o las tecnologías en nuestra contra. Porque un medidor que puede ser perfectamente positivo para nuestra vida se termina reduciendo a casi un arma. Es como un arma de doble filo, se convierte en un arma que puede ser utilizada en nuestra contra y que está siendo utilizada en nuestra contra. Entonces, también hay que el reflexionar sobre las tecnologías más allá de cómo uno las puede utilizar y que no te utilicen, que no nos utilicen a uno, es también cómo los distintos grupos de poder en este país las van utilizando sistemáticamente. Pienso en el medidor inteligente. ¿Por qué no ser un medidor inteligente si es tan inteligente? ¿Por qué no ser un medidor brillante y que mida el agua, el gas, el consumo de electricidad, todo en uno, como existe en otros países, que nosotros decimos hoy que son desarrollados? Y aquí no, se hace un medidor inteligente para la luz. El día de mañana se va a hacer un medidor inteligente para el agua. Y así, suma y sigue para ir creando nuevos mercados y para que los mismos grupos de poder recojan la platita del Estado, porque eso se hace con plata del Estado y el Estado se financia con nuestros impuestos. Es decir, si yo ahora salgo de aquí de la radio y me compro un chocolate, estoy pagando el IVA y a través del IVA mi impuesto. Entonces, ojo ahí también, porque muchas veces se utiliza la tecnología en nuestra contra y nosotros no nos damos cuenta y pensamos que está bien, que es súper positivo. No sé, comentar que los medidores actuales, por ley, el 70% de los medidores actuales es nuestro, es de propiedad de las personas que lo compraron, ¿ya? Según la lógica del libre mercado, si uno compra algo, es dueño de ese algo. En el caso de los medidores inteligentes, que a esta altura podemos pensar que son bastante inteligentes, pero para robar, no, este va a ser un medidor que va a estar, que va a ser propiedad de la empresa. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a devolver ese 70% de nuestro medidor antiguo? Puede ser, pero como el medidor antiguo va a estar cada vez más devaluado, quizás ese 70% también va a ser menor. Por otro lado, nos deja una obra de arte que puede ser para poner un macetero arriba, no nos va a servir para absolutamente nada más. Entonces, chuta, ahí uno empieza a ver que muchas veces las tecnologías se utilizan como un arma de doble filo, como una argucia, como una mentira para diseñar nuevos mercados. Y nosotros finalmente estamos pagando esos costos. De aquí al 2025, según esta misma ley, los empalmes que hacemos para tener luz, por ejemplo, los cables que se utilizan, van a ser también propiedad de la empresa. Yo pienso en a la salida de Linares, cuando se crean poblaciones nuevas, en Ancoa, en Chancanao, en fin, donde se empiezan a crear nuevas poblaciones, son los mismos vecinas y vecinos que tienen que costear el poste de luz. Un millón y tanto de pesos, costear el cablerío. Los Linares solo le entrega el servicio, pero tiene que estar todo desarrollado, todo eso ya implementado. Y entonces eso va a ser luego de propiedad de la empresa, o sea, un negocio redondo. Es en ese sentido como las tecnologías se vuelven en nuestra contra y nosotros tenemos que estar, como dice el dicho, y como se dice aquí en el territorio del Maule Sur, atento a la laucha. ¿No era atento al loro? Atento, ¿no? Al loro y atento a la laucha. Así que eso, invitar a las personas que no nos quedemos solo en el uso de la tecnología, sino que vamos un poquito más allá y digamos, bien, la tecnología que uso yo, solito, solita, en mi casa, ¿me está consumiendo? ¿Me está quitando el sueño? Si es que es así, bueno, cambiar la conducta. Por otro lado, decir, bueno, las tecnologías que se utilizan a nivel global, a nivel nacional, a nivel estatal, ¿qué tanto me convienen a mí o qué tanto no? Sí. Por ejemplo, cuando uno va a pagar las cuentas ahora le obligan a poner el root o poner el dedo para sacar un número de atención. Pero resulta que esa huella dactilar o ese root que uno ingresa después se vende a la empresa de bases de datos y esas bases de datos después se las dan a, qué sé yo, tiendas de comercio, tiendas de retail, como le dicen. Y finalmente ellos nos llaman, nos hostigan, nos meten más tarjetas porque tienen todos nuestros datos. Entonces, ojo, ojo, atento, porque con cada tecnología digamos que cada tecnología tiene su lado bello, su lado feo, y su lado bueno, su lado malo y su lado feo. Muy bien, hoy ya llegó la hora. Sí, pasa volando en realidad la hora. Pasa volando, sí. Sí, pasa volando, pero el tema de hoy estuvo súper entretenido y yo creo que también le sirvió mucho a nuestros auditores como para tomar un poquito de conciencia que este aparatito tan chiquitito no nos debe dividir como familia ni nos debe perder la parte humana. Claro, todo lo contrario, la tenemos que... asimilar a la parte positiva. Claro, y utilizar para la liberación, no para la esclavitud del ser humano, sino que para la liberación del ser humano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos dimos cuenta con el TPP-11. Las personas empezamos a difundir, empezamos a mandar correos, Twitter, Instagram a los diputados, es a las una diputadas. Una presión tecnológica. Y finalmente, ¿qué conseguimos? Sí. Que esta cuestión se aplace y que eventualmente se rechace, porque es un robo encubierto internacional. Entonces, ojo que ahí la tecnología nos sirvió bastante. Exactamente. Bien. Mariano Rivera Figueroa, peregrino del infinito. Mariano, te tengo el próximo jueves acá. Sí. Vamos a ver con qué tema vamos a sorprender a la gente. ¿Te parece? ¿Sí? Una vecina me dijo que por favor... ¿Sí? Tratáramos de darle vuelta a los medios de transporte aquí en la zona, ¿eh? Porque hay micros que, por ejemplo, para Vega Ancoa, o para Embalse Ancoa, o para Pejerrey, pasan en la mañana, a mediodía y a las 6 de la tarde el último. Entonces, complejiza mucho. Yo personalmente viajo a Deo y agradezco a todas las personas que me llevan. Que me llevan y que llevan a las personas a Deo, porque es otra forma de reducir la huella de carbono, hablar con las personas, porque siempre de esas charlas, de esos Deo, sale algo bonito. A veces me demoro más, a veces menos, pero maravilloso. Pero llegas, es lo importante. Así que ahí nos vemos. Ah, y la bicicleta también está, pues. Ah, sí, pues sí, la bicicleta. Muy bien. Utilizan los distintos medios de transporte. Sí. Bicicleta. Oye, el auto. También podríamos después, más adelante, hablar sobre el mal uso que muchas personas le dan a su automóvil, a los conductores, que a veces, por ir a comprar pan o... dos cuadras más allá, ir a ver a la vecina, utilizan el auto. Hablemos, incorporémoslo para el capítulo que sigue sobre los medios de transporte. Perfecto. Los públicos, pero también los privados. Estoy seguro que muchas y muchos linarenses nos van a escuchar en el taco. Encerrado en su auto. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Hasta el jueves. Chao, chao.